dios de fuego. Ya solo importa ganar. Fuego. En general, un hombre bueno será el primero en llegar y triunfar en la carrera por la libertad. Energía que controla desde urbes a chabolas, pero la esperanza no se mantiene sola, no. La esperanza no se mantiene sola. El día de correr para sanar tu herida. No me voy a esconder para salvar mi vida. Quiero la paz y se ha de imponer con bondad para paliar la sed. Una carrera por el honor, por el amor que nos queda, que ya nos toca, que ya no cuela. Vuela si sufrir es para quien lo quiera. Si el mundo sigue con vidas porque aguarda gente buena, dale más llama al gas. La tierra va a explotar igual sea un huracán o un gran trozo de magma. Van a sacar sus armas, saca tú las tuyas, no huyas, que hoy la suerte viene de cara. Cuánta basura hay en la ciudad, y cuanto más sucio mandan más. Dime por dónde miras, ya que aspiras ser tocado por la mano de Midas. Si ella empuña las piedras que lapidan tus sueños buenos. Sí, esos que se oxidan después de tanta vida inactiva. Todas esas cosas se olvidan. Ya solo importa ganar. Fuego. En general, un hombre bueno será el primero en llegar. En la carrera por la libertad, energía que controla desde urbes a chabolas, pero la esperanza no se mantiene sola, no. La esperanza no se mantiene sola. El día de correr para sanar tu herida. No me voy a esconder para salvar mi vida. Quiero la paz y se ha de imponer con bondad para paliar la sed. Por corazón una luz tu paso, y al final solo está el amor que te dan. Ya lo demás hazle poco caso. Hay un vaso medio lleno ahora, he oído que con el tiempo se evapora. Si no me crees, mira al final del túnel. Es la victoria y la distancia que nos une, man. Radios de fuego, un pueblo unido por un objetivo. Ganar el juego como estaba prometido. Con dedicación, tío, son líos y extravíos. Y sed fríos, seréis de los míos. Un poco más y menos mal que vislumbro la cumbre. La carroña se pudre, pude ver la victoria por el YouTube. Saltando por encima de las nubes, retuve mi esencia en forma de hule. Radios de fuego, ya solo importa ganar. Fuego. En general, un hombre bueno será el primero en llegar y triunfar en la carrera por la libertad. Energía que controla desde urbes a chabolas, pero la esperanza no se mantiene sola, no. La esperanza no se mantiene sola. El día de correr para sanar tu herida. No me voy a esconder para salvar mi vida. Quiero la paz y se ha de imponer con bondad para paliar la sed. Buenas tardes, estamos en Radio Emoción en el 582. Esto es un programa que se llama Ambición, que es un proyecto juvenil y está financiado por el programa europeo Juventud en Acción. Te paso con Adrián. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Bueno, Antonio. La introducción de José Juan acerca de este programa. Bueno, estamos emitiendo desde el 585 metros cuadrados, que nadie se olvide un poco, porque realmente es que el numerito también se las trae. Está mejor, hubieran sido mejor metros cuadrados que el resto, pero bueno. Y entonces, bueno, vamos a ver, estamos aquí con el grupo de Radio Emoción. Hay que ir dos compañeros más entre nosotros, porque no estuvieron el anterior sábado con nosotros. Uh-huh. Se llama José Juan. Hola, José Juan. y Fran, ya os quedéis presentados. Tenemos también delante nuestro a dos personas que estuvieron en el taller. Bueno, ahora le comentaremos un poco más, más a fondo, en el taller del DEC, que es el taller de festival para personas con diversidad funcional. Y buenas tardes, Bala. Buenas tardes. Buenas tardes, Mamari. Buenas tardes. Lo digo bien, ¿verdad? Lo digo bien, digo bien el nombre, ¿no? Sí. Bien, Mamari, ¿vale? Bien. Y luego también tenemos, también con nosotros, dos de los protagonistas que estuvieron en el taller. Buenas tardes, Josemi. Buenas tardes, Vicente, perdona, está equivocado. Aquí habemos de Escorto, habemos otras personas que participamos en Escorto de Santo Mira. Empieza por V, pero luego ya el término ya no, ¿sabes? Bueno, me he equivocado, aquí tiene mi boca así equivocado, pero bueno. Vale, ¿y quién tenemos más? Hola. Hola, ¿quién? Pero hola, ¿quién? Buenas tardes, soy Romina. Ah, bien, eso está mejor. Pasar el micrófono, por favor, a Frank, hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo me llamo Francisco Alfonso Galeano Romero. Muy bien, Fran. ¿Estás dispuesto aquí a estar con toda esta gente y sí, estoy disfrutar dispuesto de esta emisión de radio? Y disfrutar de esta emisión de radio. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Os recuerdo que esto es el proyecto Ambiciones está dentro de un proyecto juvenil financiado por la Juventud Europea, ¿no? ¿Me podrías decir un poco, Adrián, el sentido de Ambiciones? ¿Cuál es el proyecto? O sea, en ese proyecto, ¿qué es lo que queríais conseguir o habéis conseguido? ¿Cuáles son vuestras ambiciones, por la redundancia, ¿no? Sí. ¿Y cuál es vuestro objetivo? Bueno, tengo que decir lo primero, que estoy hablando en nombre de Rocío Herrero, que es sí. Un poco la otra persona que sí, coordinaba el proyecto, pero bueno, por cosas de trabajo, pues no podía estar aquí y entonces me mandaba un saludo. Sí. Y entonces, bueno, comentar un poquito el tema de, sí, el proyecto pues se llama Ambiciones, porque, bueno, jugando un poco con la palabra cine y la palabra bici. Ajá. Pues vimos que en esta palabra Ambiciones lo llevaba todo, ¿no? Llevaba la palabra bici y también juntándolo llevaba la palabra cine. Ah. Y además la palabra en sí, pues, no sé, que hoy trae una energía así bastante positiva y bueno, como sea, también era un poco la onda que pretendíamos transmitir con este proyecto y obviamente sí. Pues a través del cine y de la bicicleta o la bicicleta vista desde el cine o bueno. Ambición, o sea, está genial, está muy original el nombre, ¿no? Uh-huh. Y ese era un poco, bueno, en el proyecto pretendíamos un poco eso, ver la gente que estaba enamorada de la bicicleta, la gente que está enamorada del cine y cómo esta gente la podíamos... Minutos musicales, no pasa nada, no te preocupes. No, perdón. No hay ningún problema. Entonces, pues como te decía, la idea en este proyecto era pues englobar tanto a gente que le gusta la bicicleta como gente que le gusta el cine y ver que es posible también conjugarlas, ¿no? Y uh-huh. Aunque parecen mundos opuestos, como a veces son mundos opuestos también, o a lo mejor... personas que viven vienen desde el otro lado del charco, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Bala y de Bala. Y uh-huh. Que, no sé, en un principio así nunca podría pensar que yo hubiese tenido algo que ver con ello o mezclarme, y al igual que vosotros, ¿no? Pero sin embargo sí que con el tema, por ejemplo, del Festival DEC y de todo el proceso de convivencia que estuvimos allá, pues sí que vimos cómo sí que era posible fusionar coordinar aquello y mezclarlo. Es un... Hola, ¿quién quiere hablar? ¿Bala o Mamari? Bala. Sí, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, dentro de lo que es el Festival DEC, vosotros estuvisteis en el taller. Sí, de bicicleta. De bicicleta. Sí. Cuéntanos, para todo el que nos está escuchando, ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia y cómo la habéis vivido? Vivir muy bien, aprender mucho cosas de arreglar bicicleta y de todo cosa. Uh-huh. El vuestro proceso en el taller, ¿cómo sentisteis? ¿A gusto estuvisteis? Sí. ¿Qué aportabais o qué queríais aportar? ¿Qué queríais aportar vosotros en el taller? ¿Qué es lo que os movió a vosotros ir al taller? El taller por aprender y por saber todo de ese arreglar bici. Uh-huh. Bueno, nosotros también montamos otro técnico de taller para que nosotros también podamos hacer otra cosa y uh-huh. hacer y arreglar la bicicleta de los vecinos y toda gente que necesita. Tengo entendido que además en el RAN se tiene situado un taller de arreglo de bicis, ¿no? ¿Me puedes decir, para todos los oyentes, para quien quiera, el lugar de donde estáis vosotros, para que la gente no solamente sepa que estáis en el RAN, porque el RAN es muy grande? Sí, estamos, ¿no? Entonces, más que nada, pues para que la gente sepa dónde os ubicáis, dónde os situáis. Estamos en calle Berrera de los Valencianos ahí. Ajá, vale, muy bien. Bala, hola, ¿quieres hablar, Bala? Bueno, hola, también te quería preguntar, hola, buenas tardes, Bala. Mamario, ya me confundo ya. Imagino que el taller DEC para ti fue algo especial. Sí. ¿En qué sentido de especial? Bueno, porque yo me gusta mucho la bici y además me gusta mucho aprender la cosa y para uh-huh. ayudar a la gente y esto todo. Eso fui para aprender eso y para porque me gusta la bici, salir a hacer deporte con bici y correr esto todo fuera y esto. Voy para que aprendo uh-huh. un poco más la uh-huh. cosa. ¿Y la combinación cine-bici, cómo lo lleváis? Bueno, lo quería preguntar a los dos, pero vamos, ya va para ti ya, también. Ya. Combinación cine-bici, lo que es, porque tuvisteis también una oportunidad de estar con personas con ¿sí? diversidad funcional. Para quien nosotros, bueno, ya he visto ya que, bueno, aquí hay ya más gente, yeah. han venido aunque un poco tarde, pero ya estamos, hay más gente escuchándonos y supongo, bueno, son compañeros vuestros sí. de taller, ¿no? Sí, sí. Cada uno practicó, estuvo en el taller haciendo, bueno, lo similar, tenían cada uno una misión, una forma de hacer las cosas. Vamos a ver, en concreto, si tenían algo en concreto que hacer o era todo un conjunto de un de equipo, digo yo. Sí, cada uno tenía un bici para que arreglar. Si no sabe cómo se arregla, se llama a su compañero para que lo ayude. Y estábamos todos juntos para uh-huh. ayudarnos. Entonces, bueno, también creo, cuéntame un poco también, yo creo que es importante resaltar un poco la convivencia, ¿no? La convivencia que ha supuesto, porque fue un fin de semana intenso, ¿no? Sí. Y bueno, la convivencia entre vosotros, entre toda la gente que estaba allí, hola, mamá, y también, bueno, tú también puedes hablar, bueno, quien quiera que os podéis presentar y hablar de lo que queráis. Bueno, estaba preguntando, ¿cómo, por favor? Me llamo Al-Haji. ¿Perdón? Me llamo Al-Haji Tron. Vale, mira, yo quería preguntar a Bala, pero ya que estéis un poco también, sí. Lo que es la convivencia. Le estaba comentando Mari la convivencia que ha supuesto un fin de semana tan intenso entre toda la gente que estuvisteis allí, Sí. Personas con diversidad funcional que para que vosotros, por ejemplo, situéis un poco lo que es el contexto, ¿no? La palabra, digamos, discapacidad o la palabra discapacidad intelectual o más bien pues son términos un poco fuera de contexto, ¿no? Porque no es eso lo que perseguimos. Entonces, las personas con diversidad funcional, como puede ser yo, por ejemplo, como puede ser José Manuel, o José Mí, o sí. Romy, sí. Había más personas, ¿no? Y, bueno, ¿cuál fue vuestra dinámica con ellos? ¿Qué os aportaron ellos? Y qué, bueno, ahora preguntaremos también a ellos qué les aportó a ellos, a vosotros, porque también es algo recíproco, ¿no? Pues a nosotros, yo y como mi compañero del otro no ha venido. Lo que estamos es nosotros, estamos aquí ahora mismo, pero. Y también. Para hablar un poco difícil. ¿Cómo? No pasa nada. Sí. Sí, estamos ahí para arreglarlo con Adrián y el otro, ¿cómo se llama? Vía. Hemos sido muchas veces ahí, pero ahora estamos nosotros solos, somos ahí para aprenderlo, arreglarlo nosotros solo nosotros y ni Adrián ni Bia ni que no está ahí. Algún día vendrá y muchas veces y Adrián y el otro también para ayudarnos. Tenemos material allí. Creo que Al-Haji Vicente se refería sí. a lo que es el fin de semana del rodaje, sí. cuando grabamos la película. Sí. En el Pantano de Santomera, ¿vale? Él decía que esos días que estuvimos allí grabando, ¿no? Sí. Que estuvimos conviviendo, sí. pues tanto Romina, como Galeano, como Josemi y otros sí. chicos que vinieron, como con vosotros, ¿no? Él se refería a que cómo fue esa experiencia. Pero fuimos ahí muy bien. Fuimos ahí y yo y Bala, y creo que me Bali también, ¿vale, no? Y mucha gente que se fue ahí, pero ahora no vive con nosotros ahora. Se fue. Ahí el otro también se llama Yaura. Él también se fue. Ajá. Lo que queda ahí, yo y él. Y Diego también. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Alguien más? No, aquí no hay nada más. Nadie más. Bueno, nada más. Ya somos suficientes sí. para poder expansionarnos. Claro. Vale, pues voy a dar un paso a Josemi también sí. para que cuente un poco también su experiencia, lo que es la convivencia que hubo también, porque él también participó como protagonista en los sí. en el festival. En el año 2133, todos los combustibles fósiles de la Tierra se han finiquitado. Lo que queda de la humanidad tras el último conflicto por las pilas de petaca, también llamada Sexta Guerra Mundial, en la que lanzaron varias bombas de hidrógeno, se refugia en ciudades-estado dirigidas por la única voz en la que se puede confiar ya, los programadores televisivos. La poca energía que queda se reserva para la retransmisión deportiva definitiva. Una carrera salvaje a bicicleta entre dos ciudades-estado en la que solo puede haber un ganador. Juego en los radios. Esto es el tráiler de la película. Y me parece que la habéis sacado de la película Autos Locos, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo habéis pasado? ¿Y las bicicletas? ¿Qué ha pasado de ellas? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado con las bici? ¿La habéis roto? ¿La habéis tirado a hacer una nueva? ¿Qué habéis hecho con ellas? teníamos bicicleta ahí, mucha bicicleta, pero al final son de antigua. Por eso mucha bicicleta y al final se rompió por ahí. Sí, pero es que con la bicicleta vieja también se pueden construir nuevas. Sí. Intentábamos para hacer y con la bicicleta que teníamos ahí para hacer nuestra idea, cuando terminamos y lo dejamos en su sitio ahí. Bueno, voy a pasar a Josemi. Josemi, estábamos hablando de la experiencia de la convivencia, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos. Pues la verdad que fue, como han dicho, un fin de semana muy intenso, pero productivo, que yo en el corto me lo pasé súper bien. Vamos, si me dijeron de repetir otro corto de lo que sea, pues yo iría encantado. Has visto, hemos tenido ocasión de ver el tráiler. Tú que yo no te he visto, yendo por ahí en bici. He visto a Fran, he visto a la Romy por ahí también. Pero ¿y tú qué protagonizabas tú en el corto? Yo el protagonista era más bien el, como siempre hay un malo de la película. Yo era el general. El general. ¿El general de qué? ¿El general de las bicis o qué? No sé, yo cómo se llamaba, era que, o sea, como no se sé cómo explicártelo. Se dirigían a ti como general, ¿no? Exactamente. Vale, por miedo a por represalias, ¿no? Pues, ¿o qué? Bueno, sí. Ah, bueno. Yo le dijeron que hiciera el papel ese y yo hice el papel ese de... Y con todos los que estuviste, ¿qué recuerdos gratos tienes? Un grato muy bueno, sobre todo la convivencia que con los compañeros, que me lo pasé súper bien. Y tienes, bueno, la experiencia con toda esa gente. ¿Cómo lo viviste? Aparte de vosotros los que estabais juntos también, pero también había más gente en el taller, como Bala, como Mamari. ¿Qué crees tú que a ti te aportó lo que ellos os enseñaron y ellos aportaron? Pues digamos la bicicleta, que eso tenía que ser un montón de, por ejemplo, de chatarra, cómo sí. Convirtieron en bici, que además que funcionaba muy bien, además. Es que tienes que tener mucha fuerza para manejarla, porque yo me monté en una y me costaba trabajo darle luego a los pedales. Es que es verdad, yo las he visto, yo estuve ahí en Santomera el día de la inauguración del corto y me pareció increíble es un arte, vamos, o sea, una bicicleta en plan chatarra que tú no sabes, ya esto ya no sirve y de repente se convierte en algo maravilloso como lo que es, bueno, el... Para los que no lo ven, estamos aquí en el deck. Vemos una bici tipo muy rudimentaria, pero pues bueno, sus pedales. Es una bicicleta muy muy larga en la que bueno, el manillar también te llega hasta la cintura, ¿no? Ahora estamos viendo otra que es como una especie de... Parece una especie de dragón o algo por el estilo. Sí, ¿verdad? Pues la verdad que sí. Y esas son... Ahí puedes... En estas bicis que estamos viendo, aquí se pueden montar por lo menos dos personas, ¿no? Dos, dos personas, ¿no? Se pueden... yo me parece que me... Cuatro personas, yo me monté, me parece que en una que iba como una especie de... es que no sé, como... con una especie de bidón. Sí. Dando aquí para darle a los pedales con el... me parece que la que estamos viendo, me parece que esa. Ah, esa. Esa, me parece que era esa. Anda, que para darle los pedales... había que darle con fuerza. Estábamos viendo ahí, sí, que parece una... parece una ciclostática allí al principio, luego... luego ahí había freno, y acelerador también. Faltaban las marchas, ¿no? Las marchas eran las piernas, ¿verdad? Ya lo estoy viendo ya, porque la gente había que dar mucha fuerza para pedalear. Aquello, eso tenéis... estábamos viendo fotos de la convivencia durante el rodaje, ahora mismo, ¿no? Muy bien, vamos a ver, bueno, está el Adrián, está en el, la Asociación Cultural Nuendo, entonces pues queríamos saber también un poco, introducirnos un poco en lo que era, lo que es Nuendo y en qué participa en el Festival DEC. Vale, pues Nuendo surgió como hace 11 años o algo así, creo, aproximadamente, porque no estaba yo cuando arrancaron, y surgió con la idea de, pues unos chavales se juntaron y con la idea de, como estaban llegando muchos migrantes, hasta ahora en Santomera solo vivía gente de Santomera, pero bueno, por diferentes circunstancias se estaba dando, ¿no? Que estaban llegando gente de fuera y la gente que vivía allá en Santomera no estaba tan acostumbrada, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, como en Almería se estaban produciendo pues ataques racistas contra... Uh-huh. En el Ejido, no sé si os suena. Sí. Entonces, bueno, estos chicos arrancaron con la idea de intentar hacer cosas ahí en el pueblo para un poco para mejorar la convivencia y de alguna manera prevenir que no sucediese eso. Y bueno, eso fue como un poco el motor de su arranque, así como el impulso. Y después han ido haciendo diferentes actividades, después ya pues empecé a participar yo también con ellos y bueno, ha ido entrando, saliendo gente. Uh-huh. Entonces la idea es un poco el sacar lo mejor de cada cual y ponerlo en común, ¿no? Para que esa convivencia se pueda hacer. Y en cuanto al tema del proyecto en sí, pues en el festival... digamos que nosotros, o sea, no más que acompañábamos en el caso de la iniciativa, que ya se había hecho el Festival DEC el año anterior, ¿no? A través de Galeco. Entonces, bueno, nos parecía que era una actividad, pues, no sé, fantástica, ¿no? Además de novedosa, que no se estaba haciendo. Entonces, bueno, pues, no sé, la buena idea, en cualquier caso, si se puede estar cerca de ella, mejor. Y en este caso, pues, no sé... como conocíamos a Víctor, uh-huh, empezamos a comentarle la idea de poder colaborar y apoyar en lo que pudiésemos, y eso fue. Muy bien. Quiero pasar también el micrófono a Romy. Hola. Bueno, Romy, habla por esa boquita, ¿no? Yo me lo pasé muy bien también. Fue una experiencia muy buena y he conocido más gente también. A Adrián. A un montón de gente en general. Bueno, y ahora pásale por favor sí a Fran, que está ahí muy calladico, lo vamos a... Oye, pues yo también lo he pasado muy bien. ya ha sido un día estupendo. ¿Y cómo lo pasaste, Fran? Bien, pero... porque a mí me toca hacer el papel de pedales. Sí. Y hice amigos nuevos, compañeros nuevos. Ah, perfecto, Fran. Entonces, tú te hiciste muy amigo de la pandilla esta que tenemos aquí. Sí, sí, me hice muy amigo de la pandilla. ¿Y cómo son ellos? ¿Son gente abierta? Gente simpática, agradable. ¿Verdad? Eso nos da un poco también, Fran, la idea equivocada, ¿no? Del estigma que tenemos con las personas que creemos que son diferentes a nosotros. Sí, sí. Este en sentido lo hablo en dos sentidos, ¿no? Hablo en el sentido de las personas con diversidad funcional, ¿verdad, Frank? Claro. Y las personas que son de otros países, inmigrantes, y que por hecho de venir aquí se encuentran con un estigma que no es real, pero se debe erradicar. Provienen de Marruecos. Provienen de Marruecos, ¿no? Y para ti, ¿qué tal fue la experiencia con ellos? Muy bien. Sí. Muy bien. Me pareció estupendamente. ¿Te ayudaron en algo ellos? Sí. ¿En qué, Frank? En subirme a la bici. ¿En subirte a la bici? Es que estaba muy alta. Sí. Ah, bueno, pues entonces. Y además, o sea, manejar la bici, ¿no? Sí, sé manejar la bici. Porque ellos hacen una obra de arte con la bici, pero también hay que aprender a montar en... Lo que pasa es que yo no sé hacer freestyle con la bici. ¿No sabes qué, perdona? ¿Hacer qué? Freestyle. Ah, ¿y eso qué es? ¿No sabes qué es eso? Vamos a preguntar a Bala, ¿cómo dices, por ejemplo? ¿Cómo has dicho, por favor? Freestyler. ¿Freestyler? Ah, vamos a pasar. Vamos a Bala. Bueno, nos acaba mi compañero Fran de hablar de un término que desconocemos, pero que estoy yo seguro que tú lo vas a saber aclarar, ¿no? El free, ¿cómo? ¿Perdona? Es que es un nombre muy raro. Yo tampoco, no sé qué. No sabes el... Ah, no sabes el no, lo del free. No sé qué. Y bueno, entre vosotros, ¿hay alguien que sepa lo que es el free? Vamos a ver, ¿hay alguien aquí que sepa lo que ha dicho Frank? ¿No? Romy, ¿tú sabes quién es? ¿Qué es? Parece que un... Frank, cuéntanos tú más o menos qué es. Eso sí, ¿sabes lo que es? Una cosa que hacen las motos cuando saltan. Ah. Uh-huh. Y algunas veces la bici cuando le dan para arriba con... Ah, ya sé ya lo que es, ya. O sea, es lo que tú dices es en poner la bici como al aire, ¿no? Como si estuviera haciendo el caballito. Muy bien. Ah, perfecto, perfecto. Pues vamos a ver, quería preguntar a Adrián, el contenido del dossier. Bueno, yo sé que has editado y maquetado el dossier. Bueno, la cosa era intentar juntar los materiales que se habían ido haciendo en los talleres, tanto en la convivencia con el DEC, ¿no? En la convivencia con el Festival de Diversidad en Corto, como los talleres de fotografía y de vídeo que se habían hecho en el local donde se hizo el taller de bicis. Y como también las veces que fuimos a la casa donde vive aquí Bala y donde vive y al Haji, y también en las salidas que hicimos con la bici. Entonces, bueno, no más que la idea era un poco pues darle forma y poder como tenerlo para poder eso, un poco más de visibilidad, ¿no? Que la gente que no se hubiese enterado del proyecto, de los talleres, pues que de alguna manera esa idea pueda seguir volando por ahí. He visto en el dossier, le he echado una ojeada, ¿no? Y ahí tenéis, ha hecho varias actividades. Uh-huh. Me gustaría que nos dijeras un poco os ha supuesto a vosotros la apertura del centro social, uh-huh. Qué beneficios os ha reportado, qué sentido para vosotros tiene en el sentido de la importancia real de la apertura del centro social. Uh-huh. También creo que hicisteis también una ruta hernandiana. Uh-huh. Luego ahora después de la primera pregunta te lo vale. ¿Sabes? Porque te quiero hacer estas preguntas más que nada porque es el contenido un poco y, vale. Y también el, bueno, pues eso del el taller de bicis, bueno, de eso ya lo hemos hablado, pero vale. vamos a centrarnos en la primera pregunta acerca del proyecto social. Y ahora poco más me hablas sobre, por favor, me hablas claro. Sobre la ruta grandiana. Bueno, la idea es que como había que almacenar en algún sitio, ¿no? El tema de las bicicletas y todas sus herramientas y demás. Entonces, bueno, nos encontramos que no nos cedían ningún espacio, pues bien el instituto porque se quedaba chico y bien luego allá en el pueblo, en el ayuntamiento porque no lo consideraban que era importante eso. Entonces al no ceder ningún espacio, pero con el dinero del proyecto sí que teníamos la capacidad de alquilar un bajo que encontramos barato y en ese bajo pues arrancar con el tema del taller de autorreparación de bicis y no solamente para los chavales que venían a digamos como aprender no solamente la mecánica sino el tema del vídeo y la foto, sino también un poco abierto al vecindario, ¿no? Y nos encontramos con que una vez que estaba ese espacio ahí abierto sin ningún tipo de traba hacia la gente joven y encontrándose también un espacio de en el que no había un adulto gracia, ¿no? Que un adulto mandando sobre algún joven, pues que también se iban proponiendo poquito a poco, ¿no? algunas actividades. No sé, vimos como que era un espacio que como que hasta ahora no sucedía, ¿no? No se estaba dando, no había los parques que quizá no cada vez es un lugar menos habitual de la gente joven porque están digamos hechos de otra forma, ¿no? No tanto para disfrutarlos un poco a lo loco, sino más como para ser una persona modelo, ¿no? Y sentarse y echarle a comer a las palomas. Y entonces vimos que en este espacio sí que había un poco esa opción. Luego, a lo largo del taller se fue utilizando para el tema de chavales que querían hacer break, también se hicieron proyecciones y bueno, ya al terminar este proyecto se les planteó a los que habían estado participando si querían darle continuidad, ¿no? Y si querían ellos contribuir con una cuota, ¿no? Las personas que participasen para seguir con la bueno con la posibilidad de tenerlo abierto y bueno, al final no se dio, como que bueno, será que no funcionó. No, porque bueno, la idea era que no fuese alguien que tuviese que organizar todo para el resto de gente, sino que alguien que tuviese interés se organizase a sí misma, ¿no? Y bueno, de momento no funcionó, pero creemos que es una buena experiencia previa para quizá una segunda vez, ¿sí? Y decías también el tema de la ruta hernandiana. Efectivamente, entonces, sí. Bueno, coincidía que la gente de Murcia en bici había organizado una ruta desde Murcia hasta la casa de Miguel Hernández. Y entonces, bueno, creíamos que era una buena ocasión para no ir solos y salir desde Santomera, aprovechar cuando ellos pasasen por el Raal y entonces unirnos a ese pelotón e ir allá a la casa de Miguel Hernández. Ah, o sea, que más o menos fue algo espontáneo, ¿no? Lo había organizado Murcia en bici nosotros un poco nos acoplamos, ¿no? En el pelotón. Y fuisteis a la casa de Miguel Hernández. Sí. ¿Cómo es la casa de Miguel Hernández? Pues bueno, hay como una especie de casa museo, ¿no? Ahora pues que no vive nadie ahí, pero es no sé, una casa austera, simple, que mantiene cosas tradicionales, ¿no? El tema de la cocina y demás, pero bueno, pues en cualquier caso ya se ha convertido en algo como un museo, como no creo que se siente tanto, ¿no? Como la presencia de Miguel, quizá más en no sé, en la montaña donde. Muy bien. Bueno, pues quería preguntarte muchas más cosas, pero bueno, también tengo que dejar paso a mis compañeros. José Juan, ¿quieres hablar de algo? ¿Quieres hacer alguna pregunta, Adrián? Sí, tengo una pregunta para ti. ¿A cuántos kilómetros está la casa de Miguel Hernández de aquí, de centro de Murcia? Que para los números son muy malos, pero no sé, yo creo que, a ver, si del Raal a Murcia hay unos 15 kilómetros, pues habría como capaz que 30, o no sé, igual me he pasado, no lo sé. Pero bueno, así como pedaleando despacio y con bastante agua, se llega y uno no se cansa, ¿no? Que no sé cuántos kilómetros, lo siento. Vale, Josemi también, tiene que formar parte de del grupo. ¿Quieres hacer alguna pregunta a Adrián o a la gente que nos está, si te quieres dirigir a bueno, tenemos aquí alguien que se llama Víctor, que es el presidente de Galeco. Y bueno, Víctor, ¿tenéis alguna pregunta que hacer? Sí, gracias, Vicente. Bueno, yo quiero aprovechar también un poco el contexto en el que nos encontramos para también seguir informando y recaudando información de todo el proceso del que estamos hablando, de que fue el proyecto Ambiciones. Yo no he tenido oportunidad, y aprovecho ahora para hacerlo, para preguntarle al grupo de personas con diversidad funcional, en este caso a la representación que aquí tenemos de ese grupo. A mí me quedó un poco la duda, una vez que terminó todo el proceso de convivencia, el proceso de grabación y de edición del corto, si realmente cuando la gente que coordinábamos el taller les planteamos subir al embalse de Santomera y pasar un fin de semana de grabaciones y tal, quería preguntarle si ellos personalmente, ellos mismos, cuando se les planteó el proyecto, tenían la confianza en ellos mismos de que iban a poder participar en este proyecto que se le estaba planteando de una forma íntegra, participativa, digamos, plena, activa. O si por el contrario dudaron en un primer momento de ellos mismos, pero el contexto y el ambiente que se encontraron les llevó a esa confianza, a ganar confianza en ellos mismos. Yo quería saber eso, si ellos tenían confianza desde un principio en ellos mismos o tenían dudas, pero cuando fueron allí, digamos que el ambiente les dio esa confianza. Son tres preguntas. Podemos aprovechar, es una respuesta rápida, podemos aprovechar, a lo mejor no es la misma realidad para cada uno. La verdad que no esperaba, cuando yo fui al embalse de Santomera a grabar el corto, pues no me esperaba que de esto de grabar el corto, pero a poco pues fui, me dijeron cuál era mi personaje y con ayuda de más bien de director de CineSin y las personas que iban con los compañeros, pues la verdad que sí, me fui a poco adaptando. Fuiste ganando confianza, ¿no? Sí. Conforme iba haciendo contacto con la gente, con gente que era más profesional de todo esto, ¿no? La verdad que sí. Vale. ¿Tú, Romina, te pasó igual? ¿Fuiste ganando en confianza o sí, subiste ya con mucha confianza en ti misma? Yo subí con mucha confianza. ¿Sí? ¿Había hecho alguna vez un proyecto parecido? Entonces, no, ¿por qué nunca tenías tanta confianza en ti misma? Porque había personas que las conocía. Ajá. Vale. De grupo de CEON, de, uh-huh, y sobre todo de Di Víctor. O sea, que estabas rodeada de amigos, ¿no? Sí. Vale, y eso te hizo ya subir predispuesta para lo, sí, que hacía falta. Sí. Muy bien. Y tú, Francisco, en tu caso, cuando te plantearon participar en el cortometraje, ¿tú tenías una confianza plena en ti mismo de que ibas a saber hacerlo bien? ¿O tenías ciertas dudas y luego cuando llegaste allí fuiste participando, integrándote en la actividad, fuiste ganando esa confianza? No sabía que lo iba a hacer bien. Cuando se te planteó la oportunidad de participar, tú sabías que tú podías hacerlo bien, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué te hizo sentir eso, esa confianza en ti mismo? ¿Por qué tenías esa confianza en ti mismo? ¿Habías hecho alguna vez una cosa parecida? No. Entonces, ¿por qué tenías tanta confianza en ti mismo? ¿Por qué tenías tanta fe en que lo ibas a hacer bien? Es que tengo curiosidad por ese aspecto. Porque yo soy buena persona. Ajá, muy bien. Vale, pues esa era mi pregunta. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Emilio? Ay, ¿A Vicente? ¿A José? A Vicente. A Vicente. Vale. Vicente es el presentador, ¿eh? Yo soy, como bien dice Víctor, soy el presentador. Pero Pero si quieres hacer alguna pregunta, igual, o sea, a ver si te la puedo responder. Para montar en la bicicleta. Para montar en la bicicleta. Pues eso, mira, ¿sabes? Te lo puede responder muy bien Josemi o Romy, que son las que participaron en el taller, ¿vale? Te lo voy a pasar a Josemi y él te contesta la pregunta, ¿vale? Vale. Pues yo, practicando, participé, monté en una, pero en plan así de cachondeo, pero realmente la bicicleta que hicieron, una virguería, porque vamos, estaban, la verdad que estaban las bicicletas súper, súper chulas, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? María Ángeles. Yo, en el tío Cedón, me voy a poner siempre en radio. Luego, decimos, tío, me meto en la radio, o tío, me meto en la radio para de día. Me sale el almuerzo por la radio, de día. Después tío en la radio, por la mañana, justo la mañana. Después, me tengo una hora sentada esperando en radio. El radio, me está, joder, no siente. Joder, no me toques. Sí, mira, el radio, me lo sabe, guay. ¿Me lo sabe? Guay. ¿Alguna quiere hacer otra pregunta? María Ángeles no ha hecho una pregunta, pero ha hecho una apreciación. María Ángeles está participando en el proyecto de radio, pero está participando dentro de las grabaciones que se hacen los viernes por la mañana en el centro. ¿Vale? Aquello que se comentó de que se iba a empezar a grabar desde centro también con otro grupo de personas y con unos programas también distintos. ¿Vale? Eso es lo que quería decir María Ángeles. Bueno, si nadie... bueno, ¿hay alguien más que quiera preguntar algo? ¿No? ¿No? ¿Seguro? Pues entonces doy paso a José Juan. Que despidamos a Despido a todos el grupo, gracias por estar aquí y que nos hemos sentido muy bien con vuestra presencia. Pues muchas gracias. Okay. Nibis, Besoy.